Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población de las islas. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. No está mi hijo adversario, de mi niño amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, Sociología del Cuerpo y las Emociones, con Adrián Scribano. En estas charlas, Adrián, en estas conversaciones muchas veces, y se lo contamos a los otros, a las otras, a quienes se ubican en ese lugar de lo que genéricamente se llama audiencia, pensamos cómo arrancar, pensamos cómo iniciar una conversación que nos va a tener relacionados durante un rato bastante largo. Y a veces se nos ocurre buscar palabras disparadoras, a veces se nos ocurre buscar textos disparadores que tengan que ver con la temática que el investigador, que el invitado, que la invitada, que el artista, que el profesional empate con esa frase, con esa especie, reitero, de disparador para luego ver para dónde continúa la conversación. Y en tu caso hay algo que tal vez para algunos, para muchos, tal vez para pocos, es una botella arrojada al mar, le puede generar algún tipo de pregunta de qué hablamos cuando mencionamos en una misma frase, cuerpos y emociones. Y en esa misma frase le agregamos el peso de una ciencia, de una disciplina que las vincula. En definitiva, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sociología de los cuerpos y las emociones? Bueno, Oscar, ¿qué decirte? A ver, habría varias maneras de decirlo. La manera más eficaz de decirlo es la manera más sencilla. Y es el modo como los seres humanos producimos nuestros cuerpos emociones. Estudiarlo, indagarlo, sistematizarlo, tratar de comprenderlo. Indagarlo de distintas perspectivas, es una disciplina pluriparadigmática. Es una disciplina que originariamente ha cultivado las ciencias sociales. En realidad, incluso antes que fuésemos ciencias sociales, la filosofía social como antesala de la sociología, o la propia filosofía sin más. Adrián Scribano, doctor en filosofía. Porque, bueno, nada, no, nadie podría negar, digamos, que pensar en el jardín de la felicidad de Epicuro o pensar en el cuerpo máquina, cuerpo planta de Lemaître, no tenga que ver en la relación sociedad-cuerpo-emoción, ¿no? Bueno, esos son los antecedentes que uno, como siempre y en todo pensamiento, puede buscar incluso hasta siglos y siglos, porque la profundidad la da la propia característica de ser una especie en el planeta que se ha dedicado a mantener sus recuerdos, que es una de las cualidades que nos diferencia de otros habitantes del planeta. Y por lo tanto, uno podría decir así, yo soy uno de los que sostienen, tal vez no muchos, que sostenemos que la sociología de los cuerpos y las emociones no es algo nuevo. No es algo nuevo. No es ella algo nuevo. Otra definición en esto de partir de lo más claro para ir estableciendo cómo la ruta, el camino. Claro. No es algo nuevo. Y si no es nuevo, ¿dónde es lo algo ubicamos? Es algo que por eso decíamos, a ver, yo termino de publicar un libro sobre sociología de las emociones en Marx, que para muchos suena como un oximorón, digamos, ¿no? Pero no lo es, ¿no? ¿Verdad? Y podríamos hacer otros, y otros libros como eso. Es más, yo estoy ahora ensayando, digamos, una especie de apertura hacia algunos sociólogos norteamericanos de principio del siglo, principio del 20, finales del 19, y que también podríamos encontrar lo mismo en los clásicos. Pero los clásicos de la sociología, de la antropología, de la ciencia política, eso, cuando me refiero a clásico, me refiero a eso. Pero cuando yo quiero decir no es nuevo, no es moda. Y cuando yo quiero decir no es nuevo, no es nuevo para el capitalismo. El capitalismo ha estado preocupado de sus inicios, de construir, ¿sí?, sujetos para objetos. Uno cree que generalmente este es un sistema que construye objetos, y no es así. Este es un sistema que construye cuerpo y emociones, cuerpo de emociones, como le decimos nosotros, para los objetos, ¿no? Esa cosa típica y simple, que cuando vamos a comprar algo, nosotros tenemos que entrar en el jean, no el jean quedarnos bien a nosotros, ¿no? Es una manera gráfica de decirlo. Sí, claro, ¿verdad? Que sí. Claro, eso que sí. No muy complicada, ¿no? De alambique teórico. Pero me parece que esa es una buena pista. Para que el dictum del capitalismo, que es muy sencillo, es sea mercancía y no muera en el intento. Lo interesante del capitalismo es que repite el sacrificio hasta las instancias más ínfimas y las más macros. Entonces, en un sistema así, no puede existir una ciencia social en las cuales los cuerpos y emociones, barra emoción, no estén afuera o estén desatendidos. Para poner un ejemplo, no puede uno comprender la historia de la filosofía medieval. Pongamos un ejemplo que pueden la gente que escucha puede tener. El nombre de la rosa, es la sonrisa, ¿no? Sobre la risa. Y esto es una disputa sobre una emoción que estructura en Aristóteles, y esa era la idea de no encontrar ese libro, es que estructura en Aristóteles la humanidad, ¿no? Es decir, Darwin, para poner algo que generalmente los académicos tenemos un problema, que somos muy ansiosos y tenemos la ansiedad, la enfermedad de ser ansioso de la razón, ¿no? Queremos tener siempre razón y siempre queremos aplicarle a la razón cualidades que no tienen. Bueno, uno de los ejemplos que puede decir, bueno, ahí parte la sociología de la emoción, es un tratado de Darwin que se llama el Tratado sobre las Emociones. Después va a haber muchos otros, pero ese, por lo menos los que estudian desde la psicología social, las emociones, no pueden sino pasar por Darwin. Y Darwin lo que comienza con una teoría del gesto, y uno de los ejes básicos de Darwin para entender el mundo es cómo los primates ponían sus dientes respecto al otro, ¿no? ¿Cómo sería, viste que eso que te dicen, no me mostré los dientes, ¿no? Sí. Respecto al otro. O sea, mostrarte los dientes es hacerte algo para que vos proferir miedo, pero también los dientes se muestran en la sonrisa. Digo, esta idea de que hay lógicas de los cuerpos-emociones que pertenecen a la propia constitución de la humanidad, pero que han sido objeto de producción y mercantilización por parte del capital desde el inicio. Si vos querés caracterizar el capital desde distintas teorías, vas a tener que hacer alusión o al ahorro o al despilfarro, o al ahorro y al despilfarro. Y esas son disposiciones de sensibilidades. El ahorro por el lado de la abstinencia y el despilfarro por el lado de lo que se excede, ¿no? Del exceso. Claro. Entonces, yo no puedo pensar la sociología sin la sociología de los cuerpos y las emociones. Porque yo creo que los grandes teóricos pensaron algo así como que, bueno, entonces sigamos el análisis. Bueno, entonces Marx vio que de lo que se trataba, digamos, es que había que escribir un libro como El Capital para entender cómo esos el trabajo era el lugar por donde pasaba y se anudaban la forma de obturación y de reconstrucción de esos cuerpos-emociones de manera tal que a unos les pertenecían y a otros no. Entonces uno va entendiendo mejor las cosas, me parece. Las emociones, al conectarse con las sensaciones como su base y resultado, son estados corporales, y el cuerpo implica un conjunto de proceso perceptivo de los cuales depende para que pueda designarse como tal en sus múltiples estados. Si se reparan los diversos indicios que están aportando los estudios de las neurociencias, esta imposibilidad de decisión, cuerpo-emoción, se hace más que evidente. Cita tomada del texto Sociología de los Cuerpos-Emociones, de Adrián Escribano. Este, digamos, esta introducción, este marco sí. de cuestiones que están vinculadas a esas tres palabras sí. clave, sociología, cuerpos, emociones. No nos metemos en el tema de la barra, porque en radio representar una barra sería compleja, pero es sí. cuerpos, emociones, en una sí. especie de contigüidad sí. donde sí. una está pegada por la otra. Le agrego ahora a ese estado de el arte desde donde partimos una frase tuya que está en la introducción de un artículo que, la cito textualmente, dice que todas estas indagaciones hay que hacerlas o proponerlas en el marco de una mirada desde el sur. Uh-huh. Bueno, tampoco se le escapa a nadie, digamos, que estamos viviendo en la cuarta revolución industrial. Por eso, cuando llegué acá, me impactó mucho lo de digital, porque estamos en la revolución 4.0, la estamos viviendo y por eso tal vez no la podamos repensar mucho todavía. Pero esa revolución, esa cuarta revolución industrial, digamos, la revolución digital o lo que algunos uh-huh. llaman, digamos, una edad antropocénica, digamos, o capitolocénica, digamos, como, así como hubo el plenoceico, ahora estamos en otra edad. En otra edad. Es uh-huh. otra edad. Justamente lo que está claro ahí es que esto hay un juego, digamos, de procesos de tensiones, de tensiones elípticas, dialécticas, entre el sur global y el norte global, ¿no? Es decir, porque nosotros vivimos en el planeta globalmente. Digo, el hecho de que ciertas, para poner un ejemplo de lo que decía al principio y esto, ahora nosotros, ya desde el año 2009, pero ahora estamos publicando nuevo algo sobre esto, si uno ve al amor como una de las emociones básicas que hilan las tramas de muchas de las acciones colectivas más importantes de los últimos años, se va a encontrar que en el sur global existen los movimientos sociales y las acciones colectivas asociadas a madres, a hijos, a padres. ¿Por qué? Porque son las consecuencias justamente de la depredación capitalista que desde la contaminación, la impunidad, la uh-huh. tortura, el paco, el crack, etcétera, a nivel planetario, en todos los lugares donde haya sur global, implanta como una lógica de estructuración social. Entonces, digamos, esa afirmación está más acá de creer que eso es una retórica pseudo progresista, sino es el reconocimiento de que nosotros no podríamos hacer sociología sino pararnos en las consecuencias que tiene para nosotros la estructuración del planeta como un globo, que en realidad en el marco de sus desigualdades a nosotros no nos plantea eso. Hoy un chico que tiene problemas con las adicciones y que está en el Paco de alguna de nuestras villas, de las tantas villas que hay en nuestro país, tiene más en común con un chico rumano que está tratando de llegar a alguna gran ciudad europea que con sus propios pares, digamos, de alguna zona rica de nuestras propias ciudades, ¿no? Entonces eso uh-huh. es el sur global. El rumano y este pibe, ¿no? Es el sur global, no es solamente el hecho de que esté al sur del planeta, ¿no? A igual que lo global, que el norte global se traslada, ¿verdad? O sea, y estas son las contradicciones que tenemos, y estas son las lógicas de transformación de la gestión del trabajo y la gestión de la explotación. Ahora bien, para volver, el ejemplo que di era sobre el amor. Por lo tanto, uno dice, ahí hay una contradicción que hay que tener clara, porque también, digamos, se globalizan los modos de sensibilidades que disputan el régimen de verdad capitalista. Uh-huh. No estoy diciendo que eso sea revolucionario, no estoy diciendo que atrás de las madres del dolor haya un clic revolucionario. Estoy diciendo que si uno ve por ahí, ve que hay unas prácticas que no le corresponden a la lógica del desecho, a la lógica de la perversión y la banalización del bien que el capital quiere imponer como un régimen de verdad. Esto dicho blanco y negro es que no solamente existe el poder de arriba para abajo, sino también existen tramas horizontales que hace que se agriete ese poder. Adrián Escribano es investigador principal de CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, donde dirige el Grupo de Estudios sobre Sociología de las Emociones y los Cuerpos. Escribano es profesor del seminario Teoría Social, Metodología y Epistemología, Cruces y Entramados, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Tramas. Mencionás la sonrisa. Sí, sí. Mencionás distintos colectivos. Recién exactamente citaste las Madres del Dolor. Si habría que hacer, no con la intención positivista de poner a cada uno en una especie de casillero y encontrar la etiqueta más adecuada, si habría que encontrar de manera, a manera de ejemplo, pongámoslo en estos términos, ¿algún colectivo significativo donde estas problemáticas que están estudiando tu grupo de colegas investigadores que cruzan sociología, emociones y cuerpos, encuentran representada varias de las elucubraciones, miradas, desafíos teóricos que tienen enfrente? ¿Dónde estaría ese colectivo? Bueno, justamente, a ver, sin afán positivista, pero el artículo este que te digo que está, hemos coordinado un número en una revista española que se llama Posta Digital sobre emociones y acciones colectivas en el mundo, digamos, va, en América Latina y en Europa, salen con algunos artículos. No, la gente que trabaja con la línea de trabajo, yo acabo, escribo un artículo que muestro cómo las acciones colectivas en torno al amor filial, la madre del Paco, la madre del dolor, los familiares de los accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Hago una especie de, desde la madre de plaza hasta ahora, qué década, con qué problema y con qué problemática, con qué sensibilidad se asocia. Según uno puede hacer eso, tranquilamente, ¿no? Pero, por ejemplo, qué sé yo, la autora, comparte con nosotros esta edición, una autora muy conocida, muy, muy conocida académicamente, me parece que es una autora alemana de origen polaco que se llama Elena Flam, y que ella está trabajando en algo que se llama sufrimiento a distancia, que es pensado, digamos, en la lógica de los migrantes que llegan a Europa y cómo eso tiene que ver con las formas de humanitarismo que se van dando en Europa. O personas que están trabajando sobre las consecuencias de las mujeres, perdón, sobre el colectivo de mujeres que surgieron como consecuencia de la racionalización en los empleos por las minas en España, ¿no? Por los pueblos mineros en España. Entonces digo, hay muchísimas. Muchísimas. Y claro, uno, que eso, hay una colega muy famosa también, una colega israelí que trabaja sobre emociones y digamos lo que para nosotros serían la madre de Plaza de Mayo israelí, digamos. Entonces, esto es, para nosotros, es algo como, digamos, una cosa bastante común. Ahora bien, lo que sucede es que me gustaría subrayar esto, que es que todos esos procesos tienen un carácter fragmentario y local, pero tienen impacto que van más allá de esa fragmentación. No porque exista alguna posibilidad de una especie de gran movimiento colectivo, ¿no? O sea, uno puede incluso analizar la cadencia de los foros sociales mundiales y cómo fueron a partir de eso, desde el inicio, el auge, y ahora las formas actuales que toma, claro, los foros regionales, y uno puede encontrar ahí algo básico para analizar emociones y acción colectiva, y es que las inversiones emocionales tienen un tiempo y un espacio, ¿no? Entonces, se disgregan, se vuelven a condensar, dependen de las redes locales, de las tramas, del... Pero también se vinculan. También se vinculan en algún sentido, claro. Hay uno podría decir, bueno, lo que sucede es que algún colega mío podría decir, incluso, de hecho, también lo hemos hablado, digamos, porque por eso te decía al comienzo, es pluriparadigmático, ¿no? La gente que hace análisis de movimientos campesinos, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, los movimientos campesinos hoy se tejen las demandas de por género, la demanda por edad. Claro, hay una trampa. Y eso. Entrecruzamientos, ¿no? Y ahí, uh-huh, ahí el cuerpo de emociones está presente, qué sé yo. Voy a poner un ejemplo. Digamos, hay unos análisis de unas colegas ecofeministas que sobre la digamos, sobre que ya tiene su tiempo, sobre la venta de acciones por oxígeno, aquella vieja cosa que hace ya tiene varios años, analizando las consecuencias de haber creado un parque, ¿no? Las consecuencias, no decía, de haber creado un parque, no decía entre comillas, y luego qué pasa con esas mujeres y las mujeres y las niñas de esos parques cuando vienen los turistas de afuera y termina siendo explotada por el turismo sexual internacional, ¿no? Uh-huh. Una sociología de los cuerpos-emociones involucra la aceptación de que si se pretende conocer los patrones de dominación vigentes en una sociedad determinada, hay que analizar cuáles son las distancias que esa misma sociedad impone sobre sus propios cuerpos, de qué manera los marca y de qué modo se hallan disponibles sus energías sociales. Cita tomada del texto Sociología de los cuerpos-emociones, de Adrián Escribano. Pero a mí me parece que para centrarnos y decir algo más claro con respecto a lo que vos decís, creo que se puede claramente usar a los cuerpos de emociones como radiografía de la estructura social en cada momento. Entonces, yo te diría, vos dime cómo una sociedad trata a sus cuerpos de emociones, es decir, lo que nosotros llamamos política de los cuerpos, política de las emociones, política de las sensibilidades, que es el análisis que hacemos, y yo te voy a decir cómo esa sociedad se está estructurando. Si vos tenés sociedades que llevan 40, 50 años, como la nuestra, donde los procesos de la salud pública van en una cosa de entre contradictoria, pero prolijamente a la baja, digamos, sí, en el deterioro, te das cuenta que hay una valoración sobre la reproducción corporal, sobre la reproducción de los cuerpos, bastante baja en unas sociedades como esa. Ahora, por otro lado, vos tenés la otra cuestión de que eso te muestra que hay unas cosas que nosotros denominamos, digamos, topologías del rechazo, que hay muchas zonas de identidades, qué sé yo, bueno, los colectivos que están asociados a una salud pública colectiva, los colectivos que están asociados a distintas cosas que van discutiendo esta otra cosa que parecería ser, ¿no? Entonces, bueno, parecería ser más hegemónica, por decirlo de un término que no me gusta. Mm. Pero de todos modos, para tratar de ser claro con esto, uno, cada vez que analiza el estado de los cuerpos de emoción, analiza la sociedad. Entonces, es muy sencillo. No sé si leíste algo, pero mira, nosotros estamos hace mucho tiempo insistiendo en esto. Una sociedad que no cuida a sus embarazadas y a sus bebés es una sociedad que en el plazo epigenético de 2 o 3 generaciones va a tener consecuencias gravísimas cognitivas emocionales. Porque es cognitivo afectivo, porque eso lo maneja la construcción social del cerebro. Mira, no hay órgano más cultural que el cerebro. Es lo más natural que tenemos en la cultura. ¿No? Entonces digo, eso es pura construcción social, ¿no? Incluso lo estoy diciendo muy radicalmente desde el punto de vista biológico, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin nutrientes no hay posibilidad. Es decir, el cerebro funciona como dos procesos, químico y eléctrico. Esos procesos químico y eléctrico no se dan si no hay nutrientes. Y los nutrientes, y la nutriente viene de la distribución desigual del alimento. Sociología del cuerpo y las emociones, con Adrián Scribano. Solo somos un lugar en el culo, un lugar pequeño en donde solo ver y azul café dolor. Solo tengo que esperar. Voy en bicicleta, besaré, aunque estoy cansado, seguiré. Miles de personas hoy no podrán sobrevivir. No se pueden quejar, son Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com